Hola audiencia del Foro Argentino de Radio Comunitaria Farco. No para las audiencias por los juicios de la dictadura y civiles. Tenemos el testimonio del periodista, el mismo que hizo el documental de D2. Rodrigo Sepúlveda, bueno, un momento intenso porque uno está declarando frente a una persona que está acusada de crímenes de lesa humanidad a raíz de una investigación que hicimos en el 2004. Se trata de Fernando Morelato, que era miembro del cuerpo de motorizada y que figura en un expediente, o sea, en una nota dentro de su propio legajo como policía, de haber detenido a dos personas que hoy están desaparecidas, Oscar Ramos y Daniel Iturgay. El abogado querellante agradece al periodista por la declaración que ha hecho y también dice lo siguiente sobre las amenazas a los ministros de la Corte y a los abogados querellantes. Abogado querellante Pablo Salinas, destacar el testimonio de Rodrigo, un testimonio serio, basado en documentación comprobada. Y con respecto a los afiches, bueno, una distinción, creo, para Dante Vega, para Diego Lavado, Alfredo Guevara y para mí, porque obviamente si tienen que tomarse el trabajo, sacarnos fotos y hacer publicaciones en distintos negocios atacándonos, en algo les está molestando lo que estamos haciendo. Y por supuesto que lo vinculo al desarrollo de los juicios. De hecho, Dante, el fiscal en los juicios, Lavado, Guevara y yo somos los querellantes. Me quejo porque es un poco machista, porque no le han incluido a Viviana Weigel. Digamos, lo que demuestra que la derecha sigue siendo machista, digamos, no se ha ayornado. Pero digo, creo que estamos preparados para esto, estamos preparados, lo sabíamos que podían atacarnos, hemos optado por un compromiso con estas causas que no vamos a abandonar y que vamos a redoblar el esfuerzo, porque lo que hacen estos afiches es que yo cada día esté más convencido de lo que estoy haciendo y que cada día redoble mi esfuerzo para que sean condenados los represores y para que se llegue a la justicia. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, para Farco Satelital.